sola no ha podido y por la calle se enamora cada rato. No importa que me critiquen, que vaina, que briega. Si por eso es que trabajo, trabajo bastante. Ay, la mujer que se atraviese, machete con ella. Si la vida es una sola y hay que gozarla bastante. No sé por qué yo tengo un corazón bandido. No sé por qué yo tengo un corazón ingrato. Enamorarse de una sola no ha podido y por la calle se enamora cada rato. Y por la calle se enamora cada rato. Enamorarse de una sola no ha podido. Para la juventud, Toribio Rada, en Fundación y Poncho Pertús en Canoa. Y así son los corazones de Salomón Hanna y Rafael Ángel Mercado en Sagún. No sé por qué yo tengo un corazón bandido. No sé por qué yo tengo un corazón ingrato.